Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario y director del Centro Cultural de la Cooperación, como columnista Ayuda a Pensar. Juan Carlos, ¿cómo va? Buenas tardes de miércoles nuevamente. ¿Qué tal? Buenas tardes, Poli. Mira, vuelve a emerger el tema de las inmoralidades, de las corrupciones, que, bueno, emergen desde el riñón mismo, el corazón mismo del actual gobierno, ¿no? Están involucrado el presidente, su hermana, ministros, etcétera, etcétera. Yo creo que vale la pena reflexionar un poco sobre esta cuestión tan repudiable de que los elegidos por el pueblo democráticamente terminen defraudándolo con estas conductas inmorales. A donde quiero llegar es a que hay que hacer un esfuerzo por superar la idea del cambalache discepoliano en lo que es lo mismo ser derecho que traidor. Estamos en el mismo lodo, todos manoseados, los inmorales nos han igualado. Más allá de la descripción genial desde el punto de vista literario y musical de este gran talento que fue Discépolo, iba a decir, de este gran sociólogo además, pero más allá de eso, lo que no hay que hacer es naturalizar esa idea del cambalache. Muy por el contrario, lo que hay que tratar de generar es un fuerte rechazo a la idea de que es lo mismo ser derecho que traidor y los inmorales nos han igualado. Vos fíjate que Menem también decía: pobres hubo siempre y corrupción hubo siempre. O sea que en realidad se trata de instalar, montándose, yo diría, en cierto folclore que deviene de una realidad, instalar que, bueno, eso es más o menos normal o natural. Nosotros, los que, yo diría, el 95% del pueblo, de la ciudadanía, todos los que trabajamos, estudiamos, aportamos y luchamos desde la cultura, desde el deporte, desde todo tipo de fuentes de trabajo, y todo lo hacemos con honestidad y lo hacemos con ética y le enseñamos a nuestros hijos que hay que ser honestos y lo logramos. Por eso creo que vale la pena repasar este tema de lo que es inmoral, lo que no es, de lo que es inmoral y de lo que debe ser la moral y lo que debe ser rechazado cuando es inmoral. Recordemos que son los tangos duros que escribió durante la década infame, la primera década infame, la del 30, Enrique Santos Discépolo. A vos que sos tanguero y literario, Juan Carlos Junio, te va a venir bien nuestro espectáculo de resistencia tanguera con Esteban Morgado. Debutamos el domingo 19 de abril, en La Carbonera, porque en el plexo de este espectáculo, en el ADN, está la temática de Enrique Santos Discépolo. Esto no lo dije, estoy spoileando contenidos, pero a Discépolo lo va a cantar en nuestra primera función, Dolores Solá, dos temas de él, mientras nosotros contamos y cantamos la época. Así que estás invitado si tenés ganas. Bueno, cómo no, muchísimas gracias, Carlos. Abrazo grande, Juan Carlos. Chao, hasta pronto. Juan Carlos Junio, ayudándonos a pensar en esto de normalizar o no normalizar el cambalache, la traición, y que todo dé lo mismo. Están